Ahí viene Mister Sánchez con el artillero, el Chapayán Piedra Fina. Se me fue para la ciudad y yo en el monte quedé. Y hoy solo está mi bolillo. Dios mío, ¿qué voy a hacer? No sé, no sé. Ven, Guajira, ven, Guajira, ven, Guajira, ven, vuelve a mi lado. Ay, qué pena, qué dolor. Ay, qué pena, qué dolor. Siente hoy mi corazón al saber que mi guajira solita ya me dejó. No sé por qué.